Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección, destinada a las personas desafortunadas. Sí, señor. Y en este caso tenemos una monografía que se llama Estrategias para contener las lágrimas. Porque una es muy desgraciada. Y se le pero escapa. Pero no es cuestión, a mí se me escapa. ¿Se le escapa a usted? Sí, sí. Usted es de... Soy tan desgraciada que lloro. ¿Pero por qué contenerla, señor? ¿Y cómo? ¿Qué va a decir la gente? Y en todo momento, si es de llanto fácil, la señora claro, todo el tiempo llorando. Ya en la oficina, por ejemplo, no le hacen caso, porque incluso ni siquiera puede llegar a explicar lo que le pasa. ¿Qué le pasa, fulano? ¡Uy! ¡Oh! Empieza a llorar. Claro, que se hace denso, ¿no? Para los compañeros, si es en la oficina. Yo soy así, yo lloro siempre antes de explicar lo que me sucede. ¿Pero llora de emoción, de tristeza, de alegría, de qué lloro? No, de tristeza. ¿Y por qué? Por lo que sea, por ejemplo, digamos, me cobran una multa. Sí. Bueno, pues usted cometió un delito. No llore por eso, es como lo que es. Llorar ante cualquier pregunta. Pero yo le pregunto, ¿dónde es la calle Curapaligüe? Claro, pues le traemos los recuerdos, quizás alguna calle en especial. Tal vez hizo me voy a dar una bofetada. ¿Sí? No, va a llorar más. Acá dice, con el pañuelo en la mano, se llama este pequeño... Este tango. Sí. A mucha gente le ocurre que cuando tiene que defenderse o explicar lo que sucede usando argumentos, se pone a llorar. Y tiene mucha razón. Es mucho más persuasivo el llanto que el argumento. ¿Cuánto hace que usted no ve una discusión que se gana con un argumento? Nunca. Yo nunca vi en mi vida. Sí, es verdad. No. Nunca. Nunca vi en mi vida. Generalmente gana el que llora, o el que pega, o el que sale corriendo. Así que me parece una estrategia equivocada. Lo difícil es llorar cuando uno no quiere, cuando uno no puede. No tiene ganas. No tiene ganas. Y eso es muy difícil. Uno está en una discusión, no tiene ganas de llorar. Uh-huh. O uno quiere dar lástima, por ejemplo. Sí. Yo levanto muchas minas con lástima. No se levanta con lástima. Sí, señor, que llora ganas. De lástima, no es que las levanto que se enamoran de mí. No, pero por lo menos por un rato... ¿Pero qué le dicen? Venga para acá. Sí, vení, que yo no me gustás mucho, ¿viste? Pero me das tanta lástima. ¿Pero cómo así? Y yo voy, ¿qué va a hacer? Porque usted... Pero algo es algo, señor. Pero algo es algo, es horrible. Sí, dale, ¿qué te cuesta? Porque despierta el instinto maternal que claro. Toda mujer tiene en sí. Sí. Entonces, usted, al verlo llorar, sienten a un bebé. Pero usted no va a ser lo que un bebé... Claro, no cree. Eso es lo que... Pero señor, no puedes utilizar siempre el recurso de dar lástima y andar llorando por los rincones. No, es verdad, no puedo siempre, porque a veces no me sale. Claro. No me sale. Entonces, ¿qué hace uno? A mí me contó Esther Gori, y lo hemos contado muchísimo aquí en el programa, que hay un aparato que venden ahora, importado, ¿no? Sí. A ella se lo habían traído, no me acuerdo de dónde. ¿De algún país lejano? Sí. De Australia, digamos, antes que alguno de nosotros entiende. Y vos te lo pones aquí, en los conductos lagrimales. Sí. Y eso tiene una gomita muy finita que va con maquillaje, se oculta, ¿no? Ajá. Que te cae aquí incluso por las arrugas, por las líneas de la expresión, y va hasta el bolsillo. Bien. Y cuando querés llorar, estás en el medio y ahora viene una escena, llora, ¡pum!, apretar. Es como una pera de goma, ¿no? Un pomo. Un pomito. ¡Pum!, y sale el agua, escupe agua, y te sale, incluso bien saladita, me dijo Esther. Unos gruesos lagrimones te corren no por el rostro. Pero señor, y dar una sensación. Dice, no, tiene que estar además bien orientado, porque si le sale para adelante... Eso le pasó una vez, dice que... sobreactuó. Y sí, apretó mucho el pomo. Apretó muy fuerte el pomo, como pasa muchas veces cuando uno sobreactúa. Sí. Y se salió un chorro, hasta la fila 3 llegó. Claro, ese llanto y la gente dice, un momento. ¿Cómo momento? ¿Qué es lo que dice la gente? Es un llanto de clown. ¿Eh? Es un llanto de payaso, Sí, con la lágrima de 3 metros, señor. Tiene razón. Sí, sí, la gente empezó a reírse. Y claro. Así que yo voy a comprarme un llorador. Pero no le van a creer eso, discúlpeme, no puede llorar. Yo no le creo que usted llore. Además, ¿en qué momento empieza a apretar el pomo? Porque se puede quedar sin lágrimas justo... Yo toco el timbre, cuando sale la mina, aprieto el pomo. Me dice, ¿estás llorando? Y uno hace como que quiere retener las lágrimas y en realidad está tratando, haciendo fuerza por llorar. Y pone esa cara que pone Tinelli cuando se emociona y le dice... Sí, como Sandrini. Pero inmediatamente la mujer cierra la puerta y... ¡No, señor! ¿Usted dice que con eso pica? ¿Sí? No, en realidad a mí me cierran la puerta, tiene razón. Pero me parece que porque yo me las elijo insensible. Claro. Son ahora, y sí. Que son las que están mejor. Claro, pero uso un método equivocado para la insensible. ¿Y entonces qué puedo hacer, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera... tengo seca las glándulas lacrimales. Ajá. Y las salivales también. Sí, ese... eso es terrible. O sea, anda yo flojo quiero llorar y escupir y no puedo. Anda flojo de fluido. Sí. Estuve jugando al fútbol el otro día, iba a patear un tiro libre. Sí. Se lo tuve que dar a otro porque yo no podía escupir. Bueno, mire, en general estos son tratamientos endocrinológicos. Ah, buenas tardes. Y es un tratamiento largo. Porque nosotros tenemos que estimularle. Hasta luego, doctor. No, pero espere. No, escúcheme, usted le está diciendo que... a mi hermano, porque lo traemos acá. Estimularle lo traigo la glándula. No, pero si usted ya le habla de un tratamiento largo, y lo está asustando. No, el tema está, si usted... Ya me hace llorar prácticamente. Lloraría si no fuera porque no tengo más lágrimas. Pero usted está haciendo fuerza por llorar, lo vio en el gesto. Sí, sí, que tengo así como... Estoy crispado. Sí, está crispado. Tengo los puños apretados y las uñas blancas. Sí, y los dientes. Y los dientes así con un bruxismo... Pero está haciendo mal la fuerza para llorar así. Ah, ¿sí? ¿Por dónde tengo que hacer fuerza? No es a mí me dijeron que tenía que hacer fuerza por el ojo, pero... Uno tiene pocos músculos alrededor del ojo. Mire, si usted realmente quiere fingir un llanto, vamos a hacer hablar a calzón quitado. Sí, sí, pero es un momento. No, espere, ese tío hoy. Súbase eso, por favor. Si usted quiere fingir, sí. Tiene que no parpadear, fijar la vista obsesivamente. No? Y van a creer, ¿no? Que lloro, que... Fija la vista en... Es buena la zanahoria para la vista, ¿eh? Fija la vista en un punto luminoso, por ejemplo. Se queda ciego, señor. Sí. No, se queda ciego. No, mirá si mirás el sol. No, mirás el sol, te quedas ciego. Sí, señor. Sí, señor. O mira una lámpara, una lamparita. También. Una lamparita. Tres minutos, chao. No, señor, empieza a llorar. Va a ver que ciego como las películas argentinas. Empezás a decir, abran la ventana. Y están todas las ventanas abiertas. Y entonces... No, señor, usted va a empezar a lagrimear solo. Ajá. Y ahí sigue, porque una vez que usted... Pero no quiere lagrimear solo, quiere lagrimear delante de la señorita. Bueno, pero claro. Cuando usted tiene el estímulo de la primera lágrima... ¿Qué hago? Me llevo una linterna, entonces. Ah, bueno. Cuando sale mi novia le digo, momento. La linterna la prendo. ¿Me querés? No, en tal caso lo hace antes eso. Y me mirá si sale la vieja. No, lo tiene que hacer oculto. Y con la primera lágrima viene el llanto. Yo le puedo llorar media hora. Es como si se destapara la quinería, doctor, ¿no? Porque... Qué grande ser médico, ¿eh? La mina que se levantará usted. Es disolución para todo. Doctor. ¿Usted sabe qué hace? Cuando le cayó la primera lágrima, además del interno, lleva un espejo. ¿Para qué? Se mira y apiádese usted y diga, pobre, yo que nadie me quiere. Y con la cara usted de tristeza... Usted mismo se da lástima. Sí, se da lástima. Claro. Y más cara de tristeza... Lo que pasa es que con más... su cara es más fácil llorar, doctor. No, claro. Señor. Claro, usted yo si gesticula fuera usted así. No necesitaría la linterna. ¿Por qué aplaude, caballero? Lean el libreto, por favor. Va a ver que con eso va le va a resultar. A mí en realidad, le digo, antes me daba vergüenza llorar en público. ¿Y por qué le da vergüenza? Porque a un hombre siempre le da vergüenza llorar, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Jules. Sí. Depende usted, por ejemplo, llore. Imagínese en su programa. Sí. Usted un día siente ganas de llorar, se pone a llorar y ese muchacho que está con usted lo empieza a cargar. Es lo más probable que ocurra. Porque es un muchacho que yo le vi cara de que lo mira a usted como diciendo Qué gana de cargar lo que tengo. Sí, para eso está. Pero para eso no... están los compañeros. Y por supuesto, si no, ¿para qué tiene un compañero uno? Claro. Pero... Si no, los programas lo haría un tipo solo, ¿para qué quieren dos ahí? Para cargar al otro. No puede hacer uno. Pues uno lo carga al otro, ¿no? Y de eso se trata. Pero no, el llorar en televisión está mal visto, salvo que usted esté provocando la emoción en el televidente. Y lo mismo ocurre en la vida. Claro, bueno, usted cuando llora está provocando algo en el otro. Sí, ¿en dónde? En el otro. En el otro, señor. No, yo tenía tanta vergüenza llorar, porque en casa, yo vivo, tengo una familia muy numerosa, ¿no? Ah, ¿cuántos son? Somos 36 en la misma casa. Entonces, no hay lugar, ningún lugar para llorar. Claro, te pones a llorar y enseguida viene alguno y te pregunta qué te pasa, que es lo peor que puede hacérsele a uno que está llorando. No te dejan llorar tranquilo. Sí, es yo por ahí vengo caminando y digo, ay, qué sé yo, todo verdor perecerá, pienso, ¿no? Sí. Y me agarra una cosa llanto, digo, ahora llego a casa, no voy a llorar ahora en el colectivo. ¿Y cómo postergar? Enseguida me van a querer llevar al médico, veo como hay uno, está parado en el colectivo y empieza a llorar así, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Chofer, pare, llego a la comisaría. No. No se puede llorar tranquilo, ya, che. Entonces no se puede, y digo, bueno, ahora cuando llegue a casa me pongo a llorar. Sí. No, ¿cómo postergar la emoción? Me voy a mi pieza, dormimos cinco. Sí, no, me no tiro puede. A la cama, me tapo con la almohada y empiezo a sollozar. Che, ¿qué hace? ¿Y qué te pasa? Y no puedo. Entonces no. Me alquilé un lloradero. ¿Y cómo lo alquiló? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Un cuartito? ¿Qué es? Un cuartito, ¿qué quiere? No, está bien. Tampoco alquiló un cinco ambiente para, claro, bueno. Para llorar. Si tuviera un cinco ambiente no lloraría. Me alquilé una especie de una garita abandonada. Pero, ¿y ahí va solo a llorar? ¿Usted que tiene la llave de la garita? Tengo la llave de la garita, voy. ¿Vos me ves tres pasos antes de llegar a la garita? Un señor. Señor. Me tiro de los pelos y todo. Qué útil eso, porque está bien, porque no lo ve nadie. Usted está, y de paso puede cobrar vigilancia. Total, nadie sabe que usted está llorando. Claro. Y cobra vigilancia en la esquina, la puede cuadra. Puede ser, no, pero yo no voy a permanecer largas horas. Yo incluso se lo presto a algún amigo. ¿Para que llore? Para que llore. ¿O para otro menester? No, para que llore o para que llore. ¿Y ahí tiene algo o es solamente ese lugar? Tengo, usted paradito nomás. No, solamente tengo como un pasamano. Sí. A la altura más o menos de la mandíbula, sí, pasamano. Entonces yo pongo las manos ahí y me agarro fuerte del pasamano. Porque tampoco es cuestión de llorar incómodo. No, le parado sale. Sin tener donde agarrarte, es feo llorar. Tengo dos posiciones, un pasamano a la altura de la pera y otro más bajo cuando quiero llorar agachado. Ajá. Es que cuando estoy más angustiado. ¿Y cuánto tiempo permanece ahí adentro? Más o menos, promedio. Póngale 10 minutos, 15. Rápido. Si estoy muy angustiado, por ahí espero un momento para que se me descongestione la cara. Sí. Y ahí tengo unas toallas de papel. Para limpiar, supongo. Para limpiarme así. Y salgo, cierro. ¿Y usted es de hablar mientras llora? De no, lamentar, de explicar el llanto. No. A veces digo palabras, pero no se entiende, porque yo... Casi siempre es el título de la angustia. Del motivo. Sí. Una sola palabra, que por ejemplo, el nombre de su novia que lo dejó. ¡Anita! ¡Ay, Anita! Bueno, no se ponga así. No, usted no de se verdad. Ponga así. Usted me hizo acordar. ¿Quiere ir a la garita y vuelve? Sí, permiso. No se ponga así, hombre. Me pegué una llorada y vengo. ¿Y le pasa que a veces va a la garita, sale y a los dos minutos siente que quiere llorar de vuelta? ¿Qué se vuelve? Sí, me pasa, sí, porque uno cree que ya se recuperó y no se recuperó. ¿Vio cómo es? Y sí, el ser humano es... ¡Ay! Me da ganas de llorar. ¿Y no intenta llevar a su exnovia a la garita para ver si en vez de llorar puede...? Sí. Yo... Un día le dije, ¿por qué no venís? Y te hago llorar en la garita. No, te hago, no, que ella llore sola. Bueno, pero es un bueno, lugar... yo le ayudo. Y me dijo, qué sé yo no lloro nunca, ¿por qué me tomás? Es una persona sana, me dijo. ¿Pero qué? ¿Llorar pero no quiere decir para ella es así, porque ella es cruel, ¿me entiendes? Si no, ¿para qué se va a poner de novia conmigo si no es cruel? Ahora, ¿sabe dónde uno se puede despachar con el llanto? Buenas tardes, sí, ¿dónde? Buenas tardes. En los bares. No, en los bares no, en los bares usted llora. ¿A dónde? ¿Y según qué clase de bar? ¿Una lechería? No. No, una lechería. Tiene que ser un bar donde mucha bebida alcohólica, mucha grapa. ¿Mozo, una grapa? El tipo ya sabe que usted va a terminar llorando sobre la mesa. No, pero ahí van y le van a preguntar. Le dejan con un pañuelo. No, señor, en los cines. En el cine. ¿Usted llora en el cine? Lloro y jadeo. Señor. Sí, yo también. No, espero no, espero no encontrarme en un cine con usted. O sea, lloro con sonido. ¿Pero mirando qué, por ejemplo? ¿Cualquier película? No, lo peor es que llora con la película al revés. ¿Cómo al revés? Y, por ejemplo, qué sé yo, es una cómica, películas cómicas y llora. Claro, eso está mal. Él va a ver a Sandrini, que dice que te hace reír y te hace llorar, pero él llora al revés. Llora cuando te hace reír y ríe cuando te hace llorar. No, señor, no podía llorar al cine. ¿Y sí, por qué no? Y además usted escucha que también hay otra gente... Claro. No. ¿Y no te echa el acomodador cuando jadeas, por ejemplo? No hay más acomodador. ¿Dónde está el acomodador? ¿Cómo no hay? No hay. ¿Estás loco? ¿Otra cosa más que no hay? No hay más. Un mundo sin ascensoristas, sin carreros y sin acomodadores. Sí. El acomodador quedó en el teatro nada más, en el cine no hay más. Ah, bueno, ahí ya habrán ido a laburar al teatro. Por suerte hay muchos teatros ahora. Más que cine. Sí. ¿Usted recuerda que había una época en que casi todos los teatros se convertían en cine? Y ahora, por fortuna, es al revés. ¿Por qué? Y porque la gente ve las películas a la casa. Sí, y llevar a los actores a la casa es más caro. Es más caro y llevar el acomodador a la casa. Yo tengo un amigo que se lleva acomodadores a la casa. Ah, ¿y qué se acomoda? Sí, no importa. Bueno, sí. Acomódeme. Lleva unas amigas y un acomodador y llevamos a ver una película que alquilé. Pone la película, muy bien, dice, a ver, acomódemelas, dice. Pero señor. A las amigas, ¿no? Pero que es un sultán, ¿quién es su amigo? ¿Bien? No, es Coco Cilli. Ah, bueno, sí, viniendo después. Coco Cilli. Coco Cilli hace eso para sorprender a sus amiguetas. Claro. Y para quedar bien, incluso tiene un caramelero. También, pero ¿qué tiene? Que es un amigo que vive enfrente. Sí. Es un caramelero muy, muy trucho porque ni el cajón es bueno. Bueno, pero... ¿Sabe qué haga? Un cajón de la cómoda. Medio pesado. Y le mete una linterna adentro. Y mete ahí tres turrones. Todos duros. Un alfajor empezado, incluso. Mete, una porción de pizza. Y empieza, caramelo. Y os. Será el pero. En medio. Y os. ¿Qué dice? No sé. Helados, ¿cómo que dice? Ah, no sé si vende higos, helados o diarios. Higos. Caramelos y os. ¿Cuál? Chocolate bombones. Bueno, pero Coco, acá... Dios. En una casa no puede venderlo. Dios. ¡Hágalo callar! Sí, venga, la única manera de hacerlo callar es comprando. Caramelero, señor, ¿cuánto está el helado? Caramelero no. ¿Cómo le digo? Comercializador de golosinas. Expendedor. No, y todo eso hace Coco Cilli porque le gusta aparentar. Sí, pero ¿aparentar qué? Discúlpeme, aparenta ¿cómo? Aparentar ser... que tiene mucha guita. Dice, ¿cómo será que tiene acomodador propio? Sí, caramelero, todo. Ah, discúlpeme, ¿no? La noche avanza. Sí, progresa, suélteme. Progresa en un sentido erótico, digamos. Sí, sí. Con las damas que están allí en la casa. Claro, porque imagínese, él empieza siempre película... De terror, subida de tono, ah. No, de terror o de amores contrariados. Claro, que eso entonces, debilita todas las chicas al... lloran, que yo y él las consuela, así, medio cerrando un ojo. Pero, ¿y después qué hace? Qué linda postal. ¿Después qué hace con los con el acomodador? No, cuando empieza la película se va el acomodador y el caramelero, no va a estar el acomodador ahí. Primero te las acomoda, pero después se va. Ah, bueno. Está el acomodador ahí, no. ¿Y solo lo tiene para eso, al acomodador? Sí, sí. ¿Para qué lo va a tener? ¿Para qué lo querés? No, el acomodador cumple otras funciones en una sala, me imagino. ¿Qué hace? Y vende entrada. No, si viene alguna mina tarde, la trae. ¿Cuántas van a venir? Discúlpeme. No sé cuántas, que pregúntale a Coco Cilli, pero la trae de la puerta, sí. Le alumbra y dice, del pelado deje un lugar libre. Exactamente. Y la acomodador... Ahí dice, arriba del pelado. No. Bien. Bueno, sí. Por favor, diría Coco Cilli, por favor. Bueno, ¿en qué estábamos? La verdad no que... Sé, no sé, lágrimas. Quería llorar. Se sentó arriba de mí. Usted y estaba mirando decir, Drácula. Tanto teatralizar y teatralizar, bueno, finalmente... Me han dado ganas de llorar, ¿sabes? ¿Ya? ¿Cómo? O sea, ¿que hay un horario para llorar? No, bueno, pero veo que no hay motivo para llorar, señor. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro. Sin querer. Oh. ¿Sabe que me está emocionando, eh? ¿Cómo me gusta el Rubén Darío? No, si usted se está poniendo a llorar, evidentemente, levante la mano el que desea llorar. Porque ahí, el señor. Hemos inaugurado un lloradero. El lloradero público. En Radio Nacional. Es un lloradero. ¿Cómo se puede llamar? Porque acá le ponemos sala, fulano tal. Sí. El lloradero Alejandro Apo. Sí, señor. Que le va contando cosas extraordinario y le dice. Le dice. Sí. Y todo eso, y a mí, yo escucho Apo, me da ganas de llorar también con los cuentos, especialmente, bien. Es que maneja esos tiempos que van emocionando. Sí, pero está exagerando de manejar los tiempos, porque a veces se va al programa que sigue, claro, manejando sigue los tiempos, termina media hora, 46 minutos sí. Más tarde, y viene el otro que viene atrás y le Perfumo viene atrás. Y dice, ¿qué hace? Le dice, Perfumo. Y dice, bueno, yo manejo los tiempos, dice Alejandro Apo, y se queda sin contestarle. Claro, porque hace la pausa y usted se emociona después. Porque a él le dijeron que había que hacer mucha pausa. Entonces él le dice, ¿qué hace Alejandro? Y él... Candamos. Y, maneja la pausa él. Y después claro. sobreviene la emoción. No, viene otra pausa. Ah, y si va de pausa en pausa, el libreto, tiene pura pausa ahora, Apo, me han dicho. Mire, sí. Este es el libreto de ayer, es un boleto de tren. Claro, lo anota ahí. Ah, mire, y este, sí. Son todas frases así en medio del silencio, por ahí hace, y bueno. Eso solo, y sigue ahí, 10 minutos de silencio, después aparece de nuevo. Uno empieza a meditar. El otro día me puse a llorar, ¿no? Pero sí, además no le digo si usted justo puso el dial, pasó por ahí, justo en una pausa. ¿Cómo se entera que está escuchando? No, porque le hace, es un silencio ostensible. Distinto, se oye la radio clásica. No, y se oye la respiración de Apo. No, se oye, porque él tiene una respiración fuerte. No, es un monstruo. Como suspiro de Apo, pues. Qué lindo programa, como sí, suspiro como de suspiro Apo. Suspiro de Apo. Bueno, hablando de pausa. Sí, mejor hagamos una. Mejor hagamos una para que la gente se dirija, incluso si quieren ir a llorar un rato, pueden hacerlo. Permiso.